muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Aquí está una semana más Mercedes Herrada desde la Baja Sajonia de Alemania, concretamente desde una ciudad llamada Osnabrück, con muchas ganas de escuchar unos cuantos temazos y grandes bandas, hoy en su mayoría bandas nacionales, que completarán una hora de programa, una hora de mixtape, el número 66. Saludos a todas y a todos los que escucháis el programa desde moncadaradio.com, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con conciencia rockera, y desde rockinbierzo.com, al igual que desde los podcasts. Y muchas gracias ya también por la escucha. Vamos a empezar ya el programa, que, bueno, aunque no hace falta presentación, es un honor hacerlo. Empezamos con Rosendo. Oportunidad. indecente, que estás fuera de lugar, que tengas eso presente. Y llamaste a mi gente para dejarme tirado, que te cunda lo robado. Estaban los motores disparando a dar con este pedazo de mamón, tema incluido en el álbum 30 años inmortales, último de estudio y con gira de lujo de despedida durante 2 años. Las próximas fechas, junto a la banda que vamos a escuchar ahora aquí en Mixtape, los asturianos 9 con 10, que presentan en esta gira como artista invitado de los motores su último álbum publicado a mediados del 21, Tú, Yo y el Fin del Mundo. El próximo concierto, por cierto, es el 5 de marzo en el Gong Galaxy Club de Oviedo. Los escuchamos 9 con 10 con el tema Bala Perdida. Desolación. Darán mil los clásicos de Mixtape. Desde Estados Unidos, Massachusetts, eran Extreme con el Warheads del tercer álbum de estudio Three Sides to Every Story, que en septiembre cumplirá 30 añitos de nada, que celebrarán seguro Gary Cherone, Nuno Betancourt, Pat Badger y el actual baterista desde 2007, Kevin Figueiredo. De Massachusetts pegamos un saltito de nada a Chiclana, en Cádiz. Ahí nos encontramos con los metaleros Nidhogg, que tienen muchas ganas de presentar en directo su álbum Hispania. Desde aquí os animo a pasaros por las redes sociales de esta banda, al igual que por el Bandcamp. Cuando publique la playlist en las redes de Mixtape, también podréis seguir a la banda desde la misma. Vamos a escuchar Talias, un tema incluido en este segundo trabajo que comentaba, que se llama Hispania. Nidhogg. We'll be right back. Venerate Me es el último single de los Hammerfall. Está acompañado, por cierto, de un videoclip. Es el segundo adelanto del nuevo álbum Hammer of Dawn, que se publicará el 25 de febrero. Además, a partir de marzo hay gira, que los traerá a partir de abril, concretamente el 8 de abril al Withing Center de Madrid, esto es un viernes, y al Sant Jordi Club de Barcelona el sábado 9 de abril. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Vamos a seguir con una banda que ya hemos escuchado hace poco en Mixtape y que nos trae nuevo single y nuevo vídeo. Ellos son Experimento Milgram, una banda misteriosa. Desconocemos sus nombres y también desconocemos sus identidades. Tampoco sabemos si lo sabremos en algún momento, en un futuro. Vamos a dejarnos llevar y vamos a disfrutar desde Mixtape de este nuevo tema, Se suicidó el reloj. Solo sé que no estás tú. saliera el sol, cerré las persianas, se suicidó el reloj al ver que no estabas, se suicidó el reloj. Aquí en Mixtape con H's, rock del bueno, del que podréis disfrutar en directo, los que podáis, este sábado 29 de enero en la Sala Potemkin de Salamanca, junto a Jorge Salán. Los escuchamos, H's con Las Mentiras. No comprendo tu razón, que estás buscando al mirar a los lados de la ruina. ¿Recuerdas que anteayer le cantamos a la luna? Le cantamos a la luna. No me llena tu razón, ni me llega al corazón las mentiras que me dices. Siembras odios que quizás un día se podrán curar, aunque no hay otro futuro. No sabes mi realidad, no entiendes ni la mitad. Ahora sí que estoy seguro. Bajo tu regazo, yo no soy. metros bajo el suelo. Sonámbulos de carbón, los latigazos del miedo, tiñendo rojo el sudor. Nunca veremos el cielo, dando gracias al Señor. Nunca veremos el cielo, tragándonos el dolor. De mis bandas favoritas, no me explico cómo no los he puesto más veces aquí en Mixtape, recordando aquí el Criminal Coma con La Revolución. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Con Transmisión N, a los que quiero saludar desde aquí, vamos a escucharlos con Punk Rock, tema que cuenta con la colaboración de Sergio Luna de No Conforme. Por cierto, está incluido en el último disco Día a Día y cuenta con videoclip que salió el 2 de noviembre de mano de Potencial Hardcore. Encontrarás más información sobre la banda, conciertos, vídeos, redes, etc. a través de la web oficial transmisionn.com. No quiera escuchar. Soy yo quien te hizo pensar. Aquel juguete roto que quiso cambiar el cuento. Entre idas y venidas, corazones que palpitan. Aquellas calles grises que quieren romper la vida. De ladrones la madera. Ruido, odio, rabia y fuego. De mis adentros que no muere con el tiempo. Es el punk rock. Grita, salta, vive y piensa. Sé coherente en tu existencia. No te vendas a ninguno. Es el punk rock. Soy el miedo que tiene el poder.

que sí, Porco Bravo con Últimamente, extraído de su nuevo trabajo que lleva por título Somos. Nos vamos ahora a escuchar a Piedra Roja, que han presentado su nuevo single y videoclip del tema Bailaré, de su álbum debut Mar en el Desierto. Un disco conceptual grabado en 2021 en los estudios Sputnik de Sevilla, mezclado y masterizado por el productor Jordi Gil. Bailaré sobre tu tumba cuando estés bien muerto, y me encenderé un cigarro mirando la luz. Minutos para llegar al final de Mixtape, y no lo quiero hacer sin antes presentar el tema con el que me voy a despedir. Hace unos días nos llegaba la noticia de la muerte de Meat Loaf, y con él quiero cerrar el programa, y con uno de los clásicos de 1981, The Ringer for Love, con la cantante Cher. No me enrollo más, solo quiero agradecer que estés ahí a la escucha. Si quieres, comparte el podcast o descárgalo y escúchalo si no lo has podido seguir desde el principio. Desde, pues, ya conoces, son dos plataformas, dos emisoras de radio, en moncadaradio.com/programs/mixtape, y también desde asaltomatarradiorock.com/mixtape. Te espero la semana que viene. Ha sido, como siempre, todo un placer acompañarte durante esta hora. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Herrada. They don't mean a thing, man, I compare them next to you. rock and roll.